Y con Ana Tijoux y Jorge Drexler nos vamos al primer remo de nuestro viaje de hoy, que es el remo que propone Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, arrancando primer día del penúltimo mes del año, hermosa mañana, un sol espectacular. Bueno, podríamos decir que se viene afianzando los días lindos de calorcito, disfrutable totalmente, aunque hay picos que se pone bastante duro el sol, ya está avisando. Pero venimos con una primavera excepcional. Lluvias, hay un verde en todo, pasturas, cultivos. Creo que va a ser un año bueno para el sector agropecuario. La verdad, ya todo el mundo preparando maquinaria, herramienta, comienzo de la zafra, comienzan a levantarse los cultivos, trigo, cebada, bueno, siembra de soja, bueno, de todo un poco a movimiento. Y estará contenta la paisanada que le bajó el combustible, ya que. Así que buenos anuncios, todos buenos anuncios. Bueno, por ahí la columna pasada hice un comentario sobre algunas cuestiones que se vienen dando en el contexto internacional. Pero bueno, hoy quiero centrarme en lo local, en lo nuestro. Primer consejo de ministro, primer no, convocado consejo de ministro el presidente. Y me venía a la memoria aquella estrategia que había utilizado Tabaré Vázquez en su momento, que todos los meses se hacía en diferentes localidades, se desarrollaba un consejo de ministros. Y qué linda esa cercanía con el gobierno, qué linda esa posibilidad que le dio al pueblo uruguayo Tabaré en aquella época. Lástima que no se ha seguido replicando esa idea, porque la verdad que era una forma de participar con los actores del gobierno en forma directa de la ciudadanía. Allí, si querías, ibas, levantabas la mano, te anotabas, podías expresar tu sentir y plantearlo directamente. Incluso al presidente, en muchas oportunidades que estaba allí presente. Pero bueno, cada gobierno tiene su característica y su forma de llevar adelante los destinos del país. Bien, quiero hacer algún comentario, sobre todo con algunos cambios que han habido en el ámbito educativo. Sabemos que ya la famosa transformación, muchas de las cosas se detuvieron, otras ya se están cambiando. Y reviendo, a ver, la verdad que cosas que podamos decir que fueron novedosas en cuanto a la transformación, hay muy pocas. La verdad que no se visualiza nada, ni nada nuevo, ni nada transformador, como le habían denominado al cambio en la educación. Pero quiero hacer un comentario sobre algo puntual que me toca, que es un reclamo del área nuestra, de la educación física y de la recreación, y es que fuera extensiva en los bachilleratos, porque no sé, capaz que muchos no saben, pero las clases de educación física en la formación media van hasta cuarto año, primero de bachillerato, y bueno, siempre fue un reclamo que tuvimos los docentes de educación física que fuera extensiva. La forma en que se implementara la podíamos rever, si fuera optativa, si fuera obligatoria, pero bueno, que llegara toda la formación media, hasta quinto y sexto año también de bachillerato. Y bueno, hoy hay una respuesta frente a esa histórica propuesta y bueno, aparecieron las... Van a ser de forma optativa, sí, pero los alumnos de quinto y sexto año del liceo y bachilleratos de UTU van a tener posibilidad de acceder a la educación física y la recreación. Es un punto altísimo ese, y creo que, porque es un momento crítico de la gurizada, mucha que no hace actividad física, aparecen algunos vicios, aparece el sedentarismo, y bueno, es una edad clave donde ellos tienen que afianzar esa decisión o la opción de una actividad. Todos sabemos que esa premisa que la actividad física, el deporte, es sinónimo de salud y estamos convencidos de eso. Y bueno, parte de la formación nuestra es inculcar a esa gurizada como hábito la actividad física. Esa es una inversión fundamental que tenemos que hacer y que velar en nuestra sociedad. Bueno, quería hacer ese comentario con respecto a eso puntual y bueno, así que por un lado punto alto para eso. Después, siguiendo con el tema deportivo, escuchaba el lanzamiento en Montevideo de las escuelas deportivas municipales, 34 escuelas deportivas con una amplia gama de diferentes actividades, desde 6 años hasta 16, deporte comunitario, actividades en los barrios. Indudablemente que en cuanto a población y en cuanto a propuestas, no es la comparación más ideal Montevideo con nuestro departamento. Pero sí quiero decir que en nuestra localidad, en nuestro departamento, en Flores, durante mucho tiempo se destruyó el deporte comunitario, se lo anuló, quedó acéfalo. La gestión no existió, dejó de existir. Por eso era que teníamos canchas vacías, escuelas deportivas sin gurises, propuestas que no colmaban las expectativas, poca novedad, no nos salíamos de lo básico, salvo algún esbozo de alguna actividad, bueno, que tenía su nicho con determinado sector de la sociedad, a veces un poco elitista también, por decirlo así, por la actividad deportiva y por lo que ella demandaba como costo, ¿no? Pero bueno, haciendo esa comparación, igual, tenemos que ver en este año, en este departamento, en este periodo, ¿qué cosa novedosa, qué propuesta podemos hacer para fomentar la actividad física y el deporte a, no solamente a la gurizada de nuestro departamento, sino a toda la población? Creo que hay un debe, tenemos instalaciones, tenemos la mayor cantidad de piletas en relación por habitante del país. Creo que ahí yo voy en la mañana a veces a trabajar con mis alumnos, piletas vacías, y viene la temporada de verano. Creo que buscar masificar eso es fundamental. Así que me parece que hay un desafío grande en cuanto a la parte de deporte, de actividad física en nuestro departamento. Creo que hay que reflotarlo. Creo que vamos a tener que colaborar y tratar de aportar nuestro granito de arena a eso. No puede ser que hayamos pasado más de 10 años y que eso se haya venido abajo, deteriorado. Las escuelas deportivas de nuestro departamento tienen que estar llenas de gurises y tenemos que ampliar la propuesta, innovar, ver qué actividad puede tener o puede tener aceptación, qué cosas nuevas le podemos ofrecer para captar a esa gurizada, a esa población que hoy muchísimos no están haciendo actividad física, salvo lo obligatorio en la institución. Pero bueno, tenemos muchos inconvenientes a veces de salud propios de la inactividad y del sedentarismo. Así que bueno, esa inversión tiene que hacerse no solamente el Estado desde una política deportiva, sino lo departamental fundamental. El aterrizar en el territorio con la propuesta educativa, pero educativa desde el punto de vista deportivo, es fundamental. Y creo que nuestro departamento, sobre todo en lo municipal, tiene un debe gigantesco en eso. Se deterioró, se decapitó lo que era la gestión y bueno, quedamos por mucho tiempo en un limbo ahí, llevando, venga el que quiere, venga la misma propuesta de siempre y bueno, sin revisión, sin actualización, sin innovación. Y bueno, a veces hay que sacudir un poco la estantería, mover, ver otras cosas, ir, andar, la gente que se encarga de promover eso y de dirigir, ver otras opciones, recorrer. Y bueno, por ahí no tiene que ser una propuesta deportiva que dure años. Bueno, que sea dinámico. El tema es que la gente haga actividad física. Las cuestiones tradicionales están, el BAB y todo eso ya están estabilizadas. Ahora he visto un resurgimiento en el básquet femenino, el voleibol, pero la gurizada se junta por voluntad propia. ¿Qué falta allí? Alguien que oriente, que organice y que proponga encuentros deportivos, intercambios con otros equipos de otros departamentos. Bueno, eso que auguriza la sana competencia, que lo motiva, que le gusta, y bueno, es la forma de convocar y de mantener a la juventud, sobre todo, en una actividad física. Bueno, gente, no me quiero extender más, quería hacer ese comentario en lo institucional, los cambios que han habido con respecto a la educación física, y bueno, que son bienvenidos y muy añorados por el ambiente de los profes viejos que hace tiempo que veníamos con ese reclamo. Veremos qué otra propuesta se avecina. Y bueno, siempre y cuando sea para sumar, bienvenida sea. Gente, un abrazo grande, disfruten el día, que pasen lindo. Chao. Saber lo que puedo dar cierto. No tengo tiempo a perder.

El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto crece con el universo. Si toma rostro y nombre decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo, pero no hacer utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Pena mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Miren qué bonita quedó la ofrenda de Día de Muertos aquí en Palacio Nacional. Nos ayudaron la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es esta hermosísima tradición del pueblo de México, de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos, y los recordamos, y les damos alimentos, y los consentimos. Y es una tradición muy distinta a la de otras culturas. Es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y este año lo dedicamos a las ancestras de México, las mujeres indígenas de México. En este año de la mujer indígena celebramos el Día de Muertos a todas nuestras ancestras. Y ya saben, esta hermosa flor de cempasúchil que utilizamos en las ofrendas del Día de Muertos o con ella adornamos nuestros hogares, esta flor es nativa de México. En el lugar donde la encuentren, sepan que esta flor nació aquí, en Mesoamérica. Un saludo muy grande a todas y a todos. Un abrazo fuerte. Natalia Lafourcade de México, aquí en La Balsa. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no. Es buenísimo ver cómo, si bien la influencia española tuvo una sede ahí en Tenochtitlán, o sea, en la actual Ciudad de México, aún así las tradiciones se han colado y han permanecido vivas en las comunidades, en las naciones que integran el país. Y con qué dignidad, con qué orgullo, porque ustedes escucharon en la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el arreglo floral que estaba en el Palacio Nacional, o sea, en la institucionalidad. Imaginemos lo que ocurre en los barrios, en las calles, en los pueblos que realmente celebran el Día de los Muertos. Este tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca. Y hasta la raíz, así es como juega la cultura, ¿verdad? Así es como representan, así es como hablamos de nosotros, así es como nos pintamos, así es como nos cantamos. Y por supuesto que el Día de los Muertos, con toda la espectacularidad que tiene, no es un show. No es un show de catrinas y de flores, sino que es algo profundamente vivido y donde las comunidades sienten que sus muertos los visitan, las visitan, les visitan. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo. Y está buenísimo como acá cerquita nomás, ¿verdad? Con tanto en común como tenemos con toda América Latina. Bueno, miramos y sentimos algunas situaciones bien diferentes. Lo que tiene que ver, perdón, lo que sí ahora es parte de una mañanera en el Palacio Nacional donde un periodista le consulta a la presidenta y la presidenta responde, pero con una tranquilidad, acerca de el reclamo que históricamente le hace México a España del reconocimiento de la crueldad. Pero mejor escuchemos a ella. Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, hasta la raíz. Yo te llevo dentro, yo te llevo, yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz. Presidenta, César Huerta de la revista Polemón. Presidenta, pues justo a mí en este hay una parte de su libro que me sorprendió mucho, pues me gustó mucho, porque usted relata y justo va con el tema de, pues que antes de asumir el cargo conversó con el presidente López Obrador justamente sobre esta decisión de no invitar al rey de España a su toma de protesta. Y pues en este momento cuenta que él le comentó que no era necesario que usted asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española, pero pues usted le respondió que esa decisión la tomó por convicción propia, porque ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México. Que la ofensa del rey no fue solo hacia López Obrador, sino también hacia toda la nación. Si nos puede contar, presidenta, cómo fue ese momento y qué significó para usted tomar esta decisión, que también pues, le generó en su momento mucha crítica de la prensa española, pero también de la prensa mexicana. Sí, en aquel momento, que es parte de la narrativa, bastante misógina, por cierto, de que las decisiones, incluso de nuestro gobierno, vienen de otro lado, o del presidente López Obrador, para ser muy claros. Y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije no, he tomado la decisión de no invitar al rey, él me dijo, no necesitas pues las discrepancias que tuvimos a partir de la carta, incorporarlas al gobierno, estás empezando. Le dije, es que no lo hago por porque usted me lo diga o no me lo diga, sino lo hago por convicción. Y en efecto, pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios de la llamada conquista contra los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto? Porque es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México. Y la dignidad del pueblo de México viene de nuestra historia. Y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la independencia hasta nuestros días. Esa es la que hablaba el otro día, de la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Entonces, es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy, tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México. Digo en el discurso que hice cuando reconocimos a Cuauhtémoc o a Tenochtitlan, que no depende de si el origen de uno es indígena o no. Todo mexicano, aunque se haya nacionalizado ayer, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra historia y la grandeza cultural de México. En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera. Y hoy está más empoderado que nunca. Por eso no es una historia, no es algo del pasado, es presente. Y representa la dignidad del pueblo y su fuerza. Y la vamos a seguir reivindicando. Entonces, por eso es que el agravio que se hizo contra el presidente López Obrador en su momento, porque no solamente fue que no contestaron la carta, que era una carta muy diplomática y amable, sino que además hicieron una campaña en España contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Nunca se rompieron relaciones, la relación comercial, económica, de todo tipo, siempre ha existido con España. Pero había esa situación y para mí no era un agravio al presidente López Obrador, que por demás es un presidente muy querido, sino al pueblo de México y por eso tomé esa decisión. Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido. Entonces, celebro que haya un inicio. Entonces, el haber enviado la exposición a España, pues tiene ese sentido. Las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro pasado indígena y de los indígenas de hoy. Y eso debe permanecer en el corazón de cada mexicano y mexicana. No importa si naciste en otro país, te nacionalizaste mexicano, tienes una responsabilidad, el orgullo de nuestra grandeza cultural. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, el que hoy el canciller español diga, lamentamos que haya habido injusticias, bueno, ya es un avance, porque ¿qué decían antes? Vinimos a civilizarlos. Bueno, eso hasta nos lo enseñaron nosotros en la escuela, sí, había libros de texto. Las culturas de aquí pues eran atrasadas en muchos sentidos.

mi alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Buenísimo, Chávez la Varga, Joaquín Sabina y el bolero Nosotros. Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. La sugerencia, no sé si específicamente de esta canción, pero sí del dúo Chavela Vargas, Joaquín Sabina de Fernanda. Un sol maravilloso. Un poco para cerrar este pequeño espacio de México y este juego con las tradiciones, con la dignidad, con el cuidado de las comunidades, con el valor. El valor de las tradiciones, el valor de esas construcciones que llevan siglos seguramente. No es falta de cariño. No es falta de cariño, es exceso de cariño por las cuestiones comunes, ¿verdad? Que nos hace ser quienes somos y que a veces se desconocen en ese lugar común de lo nuevo. Te digo adiós. Y por supuesto que esta balsa, el movimiento es lo constante y por eso nos vamos a ir a la redacción de Ecos Regionales. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Me encanta la música de La Balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, un gusto como siempre comenzar la semana adelantando algunos de los titulares para mañana, para la edición de mañana de Ecos Regionales. También, por supuesto, un gran saludo a toda la audiencia de La Balsa. Y si te parece, le paso a detallar algunos de esos titulares que mencionaba, que serán noticias mañana, ¿verdad? La semana terminó con clima calmo, podríamos decir, para el Sindicato de Funcionarios Municipales y el Ejecutivo. El viernes en la mañana mantuvieron una reunión de acercamiento luego de una fisura provocada por algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo Departamental y que impactaban directamente en las economías de los funcionarios. Pero además el sindicato estaba reclamando en diálogo para el diseño del presupuesto municipal. Sabido es que el Ejecutivo está saliendo a los distintos barrios y centros poblados a ocultar la opinión de los vecinos como insumo para el diseño de ese presupuesto quinquenal que es fundamental para él, para todo el andamiaje administrativo para el quinquenio, ¿verdad? Y bueno, los funcionarios municipales que no querían quedar afuera de ese relevamiento de opiniones que está realizando el intendente el licenciado Irazábal y su gabinete. En ese sentido, en la reunión se establecieron algunas pautas que habrán de establecer ese diálogo, esa conformación de reuniones que llevarán precisamente a contemplar aspiraciones del gremio. Recuerden ustedes que se está elaborando el nuevo organigrama de la Intendencia, que es básico también no solo para la administración, sino también para los funcionarios, porque ahí se ordena la carrera municipal y el tema salarial también. O sea que en ese sentido, en la asamblea realizada en la tardecita de Adión, los directivos informaron a los socios de ese avance en las conversaciones, en una asamblea que tuvo la particularidad de contar con el integrante del secretariado del PIT-CNT, José Lo López, y el dirigente de AFUTU, José Olivera. Ahí estuvieron hablando sobre algunos lineamientos que dieron a conocer los sindicalistas nacionales sobre el organigrama municipal, fundamentalmente cuál es su contenido y cuáles son las bases que deberían tenerse en cuenta en la Intendencia Departamental de Flores. Se lo transmitieron a los funcionarios, serán seguramente pautas que llevarán a esas negociaciones que continuarán en esta semana. Por otro lado, quedan algunos temas pendientes sobre las recientemente realizadas misiones sociopedagógicas, mejor dicho, en la celebración de los 80 años de este acontecimiento, que se conjuga también con los 80 años del Instituto de Formación Docente de Trinidad. Ahí Corregionales recogió la palabra del maestro Limber Santos, que es director del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y también de don Sebastián Valdés, que es su director del Área de Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Declaraciones muy interesantes realizaron estas dos jerarcas de la educación, no solamente sobre los temas que abordaron en el conversatorio ese llevado a cabo durante toda la jornada de la semana pasada, sino que también hablaron sobre la realidad educativa del Uruguay, que creo que son notas que realmente aportan a la comunidad en general. Hubo actividades a nivel de Escuela 1, del colectivo de Caritas 2, del INAO, llevando a cabo una jornada en Plaza Walter Echeverría, que es muy, muy interesante, que reunió a los más chiquitos del INAO, de dependencias del INAO, con una jornada muy, muy interesante ahí en la Plaza de Walter Echeverría. Bueno, se viene la cabalgata del Éxodo, que va a ser el fin de semana próximo, conjuntamente con la fiesta con la Expo de la Casilla. Es una jornada tradicional que se renueva cada año, que es una cabalgata que se inicia en Imael Cortinas el viernes próximo. El sábado la cabalgata llega a la Casilla en pleno festejo de la Expo La Casilla, y bueno, la caballada llegará el domingo sobre el mediodía a Trinidad, donde realizarán un homenaje al general Artigas, colocando una ofrenda floral ahí, para finalizar la jornada en las instalaciones de la Sociedad Criolla Doctor Tabaré Regules. Una cosa importante que debemos adelantar es que ya se conocen los resultados de los concursos literarios José Ramón Mediza Gorostiza. Ustedes saben que los concursos se realizan anualmente en las categorías de poesía y de cuento corto. Los jurados correspondientes ya han entregado los resultados a la dirección de Corregionales, y bueno, mañana se darán a conocer los resultados, quiénes son los ganadores primero, segundo y tercer premio y eventualmente menciones que habrán de entregarse. En un acto que se cumplirá en fecha a determinar, pero posiblemente sobre la segunda quincena de noviembre se entregarán los premios de este nuevo concurso, que tiene la particularidad de estar enmarcado en los 30 años de ecos regionales. Y bueno, habrá de homenajearse también, por supuesto, al gran coordinador de ecos literarios, el recordado escritor José Ramón Medisa Gorostiza. Eduardo, también tenemos en la mañana de hoy alguna actividad que merecerán la información a nivel de cultura, fundamentalmente, y otros aspectos que tienen que ver con el deporte, naturalmente, que siempre atrae la atención de los lectores. Nos quedamos por ahí, Eduardo, naturalmente que en el correr de la semana habrán de surgir novedades que serán noticia en la edición de mañana de Ecos Regionales. Saludos a ti, saludos a la audiencia y que sea para todos una buena semana. Chao, chao. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Uno con banda, si quieres. ¿Qué podríamos? Espera. Sí. Que cante. No. Que cante Rada. Sí. Carísimo. No, carísimo. Vení, boludo. Dale. Rada. Hay un micrófono, Rada. Dale, vení. Dale, boludo. Eso. Ahí está. Yo me corro. Yo me corro, me voy acá con Laila. Ya pido disculpas. Nah. Por favor. Vamos. 1, 2, 3. Milagros a la hora del entierro. quizás el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar, ¿para qué vivo? Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, río hay río que vive con vivir, no se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse, no se paren. No se maten, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. Ya estoy, de verdad, ya está. Yo ya le cumplí este programa, no, ya no me llenó el alma, ya estoy emocionado, ya tengo todo. No hablen porque me quiebro. No, tranquilo, tranquilo. Gracias, hoy no hagas verdad, magia, hoy no hagas ningún tipo de magia. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Seguramente sobran las palabras y por eso las traemos nosotros. Si suena esto de búsquenme en el país de la libertad. Si suena esa armónica tan cruda, ¿verdad? Seguro es que llega Mario. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas. Buenos días. Bueno, acá está el play. Una distorsión rápida y hay música. Tres giros de beat al cassette. Ahí va, lado A, Mr. Jones. Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre del chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego. El invierno muy crudo se avecinó. Las dos orillas somos muy sui generis al terminar de grabar este remo de parca hoy. Voy a dejarme para mí en repetición bajito, canción para mi muerte y disfruto de alto Halloween. Debido a que para estas tan esperadas actividades, que fueron el viernes 31, y que a mí me fallaron todos los medios y enteros para enviarles un malvado remo, bueno, espero que hoy lunes 34 y hago un espantoso remo del terror, agazapado, en el humo y hablar bonito, de varias bestias y monstruos, de la farándula draculesca criolla. A no asustarse, coloqué unas cosas en la balsa, son telas de araña, unos bichos chupasangres de plástico. Estos símbolos y juguetes son inofensivos. Un detalle, por la fecha patria que conmemoramos hoy, Día del Terror, vamos hacia la fiesta mayor con miedo, ya es una forma de permanecer, y gastamos vintenes en eso. Despertar de ser niño, nunca despierten. Para nosotros Halloween, a lo pobre. Acá no tenemos un balde puesto, es un zapallo sin ojos. La máscara 360 de diversión sobrante de los plebeyos. Las envían por temor a que nos rebelemos exigiendo también ser parecidos a ellos. Las verdades de Capusotto esquivando gente en las calles de Katmandú. Y de nuevo, acordarnos que recogemos las migas. Se cambió el apodo de zapallos y aceptar las operaciones estéticas. Un pobre, una calabaza de terror, y así nos vemos todos iguales a nosotros mismos. Ellos te dan la changa de estar inmóvil en sus canteros, haciendo de zapallo. Tanto es así, que si no es por amigos de la realeza, no me entero que hace 2 días, Meghan y Harry ya estaban disfrutando de Halloween. Mi prima Marie Christine, que estuvo siempre vinculada a estas tradiciones, me pasó un video donde es tan lindo verlos sonrientes, elegantes, con su personal perrunamente humanos, disfrutando a media sonrisa, como con espíritu otoñal. Ellos llevan carritos de madera, llevando desde su jardín personal calabazas que darían acá para hacer un guiso para 600 personas, también dulce en el postre. Es tan lindo verlos ahí, haciendo incisiones a cada calabaza, de un color orange intenso, en la mesa imponente apoyada sobre un patio de mármol, que ni el mejor panteón acá, en el cementerio, lo tiene. Pero tremendo como dibujaron esos geométricos triángulos y el vaciado tan natural que le sale. Cuando vacían algo, lo vacían, en este caso la calabaza. Pero todo por Archie y Lilibet. No hay con qué darles a los duques cuando están tan preocupados por sus niños. Es Halloween. Hasta les hizo poner un espantapájaros vivo. Seguramente es un sirviente que va a dar alegría a esos niños, futuros usurpadores de una tradición también de terror. Está vivo, comprobé, porque los espantapájaros que hacía y conocía no hacen guiñadas ni tienen cara de yo no fui. Al revés, acá abajo en nuestras huertas o garden están siempre o faltos de cabeza, o tristes, y todos cagados por alguna paloma. Pero acá también va a ser de terror este 2025, el Halloween latinoamericano. A ver, dura 364 días, hoy, día 365, es el acto oficial y terrible. De terror, las embarcaciones, dan terror los compradores, de terror los políticos pobres, dan terror los ricos políticos, de terror tanta libertad, dan terror tras las rejas, de terror los Hércules, dan terror sin motor, de terror los abusadores, dan terror sus amigos, de terror los pasaportes, dan terror los narcoviajeros, de terror promedio cargos de confianza, dan terror 200.000 pesos mensuales, de terror los devotos, dan terror tus dioses, de terror las infancias solas, dan terror sus panzas vacías. También somos de terror nosotros, los que dejamos que esos monstruos con dirección, nombre y apellidos nos hagan travesuras y que ya dan lástima y nos van saliendo carísimo su falso susto. Fiesta pagana ya no es más así, es una fiesta pagana para todos, para ellos. En alguna calabaza están las monedas, de terror los 5 años de fiestas paganas, monstruos de toda especie, y seguimos en sus telarañas y le sonreímos a cada despegue en sus cuentas voladoras. A los brujos, nada imbéciles. Ellos festejan la falsa felicidad, afanada del lugar real, de la infancia. Acá hay menos trucos y más comida, menos trucos y más libros, menos trucos y más presos por abusos. Ya no tenemos capacidad de sorpresa. Es un terror continuado. De terror, las jubilaciones. Dan terror los jubilados. De terror, la seguridad. De terror, fiesta de unos, hacinamiento y desesperación en otros. Pero acá también va a ser de terror este 2025, el Halloween latinoamericano. A ver, dura 364 días. Hoy día 365 es el acto, repito, oficial y terrible. Acá esta tradición es tan antigua que no la dejamos desaparecer. Es más, la vamos mejorando. Estas tradiciones estaban asociadas con Halloween y servían como una forma para que los pobres o los más pobres pudieran conseguir comida. Si no ha perdurado casi intacta y hacemos el mayor esfuerzo de empeorarla, yo vivo en Yanquilandia y no me enteré. Nos prefieren confundidos entre nosotros mismos, viendo trucos y travesuras, y nos observan desde la torre de palacio cómo estamos satisfechos comiendo una banana sobre una calabaza, los más refinados, o en un zapallo criollo, los más rústicos. Somos falsos druidas para la barra, no sabemos los trucos, pero no tenemos la varita. Entonces, son solo conjuros y deseos, de palabras nomás. Monstruos, hay montones, y viven con nosotros. Son hermanos, son vecinos, son de otras aldeas, son el que está dormido, cuero adentro. Rompé la creencia, rompé las tendencias, rompé todo lo que asuste. Sin rebelión, seguirán naciendo monstruos. Faltan llamados a la rebelión, romper las barreras. Identifiquemos al monstruo que se divierte con nosotros todo el año y hace su ritual cada 31 de octubre, a sacarse el zapallo del bocho y cortarle las manos a esos monstruos que prenden y apagan el transformador chupador de lo mejor de nosotros, que nos agotan y nos desesperan. La eterna lucha por la libertad es un truco. En el inconsciente colectivo es el trato. Se puede cantar y alcanzar también y apagar las sorpresas de la calabaza digital. Por ahora, mientras algunos celebran con calabazas recién cosechadas, yo me compré una de plástico en la feria del domingo pasado, pero ni piense que me voy a perder de tan animoso y popular fecha patria. Culo veo, culo tengo. Feliz Halloween, y si hay ataques de miedo, ahuyentarlos con rock. Es antídoto antibruja siempre. El otro conjuro es no votarlos a los draculines criollos, nada quedados. De tan avivados, dan miedo. Ya llegará ese día que dejemos de ser y sentirnos calabazas. Gracias y salud. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Thank you. más cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Gabo Ferro, soy todo lo que recuerdo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Buenísimo, este poeta, músico, historiador. Si fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Qué gusto es escuchar al poeta cuando escribe y dice lo que uno también siente. Y esto que traía Mario, de lo que nos da terror, de los lugares que no queremos estar, los lugares que sí queremos estar. Que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos. Y esa invitación que sale de Mario, que lo toma toda la balsa, a sacarse el zapallo del marote. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. A elegir las músicas con las que queremos bailar, que no nos pongan, ¿verdad? Tiene que ver con lo que traía Claudia Sheinbaum, tiene que ver con lo que traía Leandro, la música, esto de construir los lugares de libertad. Alegría que en el día de mañana se publiquen los ganadores, las ganadoras de los concursos de ecorregionales, el concurso de cuentos cortos, el concurso de poesía. Y bueno, salud a quienes han puesto su obra sobre la mesa y a quienes van a ver su obra publicada en el Ecorregionales. A los que no, vamos, que mañana hay una nueva oportunidad. El asunto es hacer de esto, de la expresión, un arte, ¿verdad? El cuidado de lo que queremos decir y cómo lo queremos decir, en este caso en el formato escrito. Rezongabas a oso amarillo que porfiado se negaba a dormir. Hace tiempo que no aparecía Jorge Galemire aquí en la balsa, y qué bueno es tus abrazos. Venir. tus abrazos. Cambiando el mundo nos encontraste y tus ojos nuevos brillaron más. Nada sería mejor quizás que inundar la calle de paz. Tus abrazos. Mariano Ganemire, muchas gracias. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Hay una idea central que la he aprendido, está en los libros, pero la he aprendido en la vida, que es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista confía en los seres humanos. Es una idea central. Cuando alguien piense que es progresista y no confía en los seres humanos, ya ha sido derrotado o derrotada. Esa gente que dice, a mí me vas a engañar, y cree que con ese tipo de discursos se ve autorizado o autorizada para ser egoísta, para no ser solidario, para robar, para hacer daño, para mirar para otro lado. Esa gente ya ha sido derrotada para la causa de la humanidad. Hay un libro muy hermoso de una señora que era muy hermosa, Simone Weil, una cristiana, comunista, una tipa excelente, murió joven, tuberculosa, se jugó la vida contra los nazis. Y tiene un libro que se llama Echar raíces, que es un libro que me gusta mucho porque creo que uno de los problemas que tenemos, como comenzaba al comienzo, en el mundo, es que estamos desarraigados. Si no nos damos cuenta, porque pensamos que no lo estamos, pero estamos desarraigados. Porque hay muchos elementos que nos han desarraigado. El mundo del trabajo nos desarraiga, porque nos roba 8 horas y a veces una de ida y otra de vuelta al trabajo. Y lo que producimos no tiene que ver con nuestra vida, no es algo que sintamos como propio. Te ves desarraigado, ¿qué les voy a decir con los migrantes? ¿Qué escenarios terribles estamos viendo, ¿no? con la migración? Estás desarraigado cuando de repente pierdes el sentido de la vida. Estás desarraigado cuando no encuentras una identidad a la cual consagrar algo más que levantarte por la mañana. Y en ese desarraigo, fíjense ustedes, aparece el tema de la migración, que en México hay que recordarlo porque muchos de ustedes, muchos millones de mexicanos están en otros países y los están maltratando ahora mismo. Y uno no puede mirar para otro lado. Porque si uno mira para otro lado, el desarraigado es el que mira para otro lado, no el que está allí, seguramente peleando. Es que hemos sentido como un héroe a ese que insulta a los policías y se va con su bicicleta y se escapa de ellos. Maravilloso, ¿no? Vamos con él, ¿no? Bueno, miren, el libro tiene una primera parte acerca de la confusión de la época, donde intento explicar por qué estamos confundidos, por qué estamos despistados, sin pistas. Porque los elementos que antes valían para ordenar la vida ya no nos valen. La familia, las ideologías. Antes, para ser de izquierdas, bastaba que tuvieras una posición entre a favor del capital o a favor del trabajo. Y con eso ya eras de izquierdas. Y bastaba. Hoy, para ser de izquierdas, ¿qué pasa? Que puedes ser un gran sindicalista y estar a favor de la redistribución de la renta y a favor de una subida del salario mínimo, pero pegas a tu pareja No. ¿O desprecias a los inmigrantes? No. ¿O desprecias el medio ambiente? No. Por tanto, fíjense ustedes qué cambio profundo. Por eso es mucho más complicado hoy estar en posiciones de izquierda, porque tienes que atacar a muchos frentes, no solamente a un único frente, que era el que tenía que ver con el capital y el trabajo. No. Por supuesto, Par Mil de los Divididos. Esas músicas características aquí en La Balsa. Bueno, venía Juan Carlos Monedero a contarnos esto de confiar en los otros, ¿verdad? Confiar en las otras, confiar. Como un elemento que nos ayuda, ¿verdad?, a construir comunidad. Y está buenísimo porque cuando se quiere instalar esto del mundo como algo amenazante, confiar. Confiar también tiene que ver con tu fortaleza, vos fortaleza. Pablo nos cuenta que le encantó la versión del témpano en el programa de Pergolini. Claro que sí, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, una aplanadora. Y en un lunes de comienzo de mes vamos a ir arribando a la costa. Hombres y mujeres que esperan el alba. Y que con esa estrella caminamos y en este caso en la balsa navegamos. Les agradecemos pila los mensajes, los diálogos que se fueron tejiendo mientras íbamos navegando a través del 099-644-233. A mucha gente le gustó el espacio este de México, donde por cercanía admiran la profundidad de la cultura mexicana. Bueno, también aprendamos a mirar en nosotros, ¿verdad? ¿En qué lugares reivindicamos nuestras danzas, nuestras escrituras, nuestras músicas, nuestros decir? El saludo para Néstor Bermúdez, que nos convidó con un proyecto que tiene que ver con justamente ese, nuestro decir, que ya estaremos compartiendo en otros viajes. Funda, che pastor, no me interesa tu cielo. Pero nos tenemos que ir, no nos vamos a ir con un pero. El gusto de haber conversado, construido, navegado juntos hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Estreché contra mí, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Comenta a favor y en contra. Con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...